En el circo del rap hay muchas lenguas largas. Teblan. Nos va a traer de verdad la auténtica realidad. Es así, lo que va a representar. Sufriendo en la calle el invierno. No tengo choferes, solo rimas con las que me caliento, me conecto. Pero vivo el frustramiento. Intentar hacer las cosas bien y no lograrlo es lo que te cuento. Gente que no me conoce intentan hundirme, pero no podrán, no podrán. Soy como un soldado firme. Hijo que en mis venas sé que me cuesta expresarme, pero esto de escribir me permite exhibirme. De lo mío siempre me creeré líder, un luchador. No permitiré que me roben el orgullo, mi propio amor. Sé que el tiempo me dará la razón. Por eso mantengo lo que digo, jamás pediré perdón. Si soso y qué, hablo de mí un elixir. ¿De qué me sirve estudiar en un verso si vivo en Madrid? Puta Babilonia, al más fuerte te va a crujir. Pero yo ya esa mierda ya la asumí. Vivo entre vómitos de borracheras, miradas a perras. Viendo a chicos peleándose como fieras. La sonrisa se me oculta cuando me llegan nuevos problemas que me hunden en la puta miseria. Soy frío, hablando con las personas no tengo cariño. Por ahí hablan mal de deletistas líricos. Respeto a casi todo el mundo, pero soy crítico. Si supieran el trabajo que cuesta, no serían tan patéticos. Chicos malos en el delito. Esta mierda me mata, pero necesito. Chicos malos en el delito. Esta mierda me mata, pero necesito. Esto es así. You ever wake up from a dream? And no hay nada más real que esto. But with each passing moment, fuck you haters. Chicos de barrio, vivimos esta movida. Joy Ryan, Smalto, Marias, Casino, nada de esto. Espero que os sintáis en lo que esto es así, quieras o no quieras. Esto es así, quieras o no quieras. Esto es así, quieras o no quieras. Es lo que hay, man. Es lo que hay, man. Esto es así, quieras o no quieras. Esto es así, quieras o no quieras. Esto es así, quieras o no quieras. Es lo que hay, man. Es lo que hay, man. Esto es así, quieras o no quieras. Esto es así, quieras o no quieras. Esto es así, esto es así. Esto es así, quieras o no quieras. Es lo que hay, man. Es lo que hay, man. Es lo que hay, man. Quieras o no quieras. Esto es así, esto es así, es lo que quieras. Es lo que hay, man. Es lo que hay, man. Street es lo que quieras. Esto es así, esto es así. Quieras o no quieras. Quieras o no, esto es así. Quieras o no quieras. Es lo que hay, man. Es lo que hay, man. Es lo que hay, man. Llevo lo mismo más que vosotros en esto. Sé que no son nadie aún. El tiempo hablará. El tiempo pondrá a cada uno donde le corresponde. Es así.